¡Comenzamos! Machacando la cabeza para juntar cuatro palabras. El tiempo se me ha escapado. En el tren de madrugada se me llevó la botella, se me llevó la guitarra, que se iban de la mano con la última calada. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Pues sí, sí, sí, aquí seguimos otra noche. Otra noche sin dormir en Rock Puro y Duro. Comenzamos un nuevo programa, una nueva edición. Estamos aquí al otro lado de las ondas, al otro lado de esas ondas que ya no existen, que ahora es el ordenador, porque nos escuchas por internet, gracias a esa maravillosa tecnología que estaba el otro día de aniversario. Bienvenidos los que nos escucháis desde Sol y Rabia Radio. Muy buenas a los que lo hacéis, a los que nos escucháis también desde Asalto Mata Radio Rock y por supuesto a los que lo hacéis desde siempre, a los que estáis ahí en formato podcast, en iVoox o donde sea, que nos escucháis en cualquier lugar, en el baño mientras cagáis, en una cueva, en el monte, porque descargasteis nuestro programa y lo tenéis en el teléfono móvil. Nos podéis escuchar desde cualquier momento, desde cualquier lugar. Comenzamos, esto es Rock Puro y Duro y lo hacemos con buena música, como siempre. Mucho que te quiero, pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Pues sí, sí, aquí seguimos, aquí seguimos, aquí estamos otra noche sin dormir en Rock Puro y Duro con una nueva edición. Os doy la bienvenida, nos queda una buena hora de rock and roll por delante. Tenemos muchas novedades en el programa de hoy y si os parece, vamos a comenzar ya con la primera. Y es que Barón Rojo se despide, pero llegan los Barones. Y no, no son una banda tributo, porque entonces no los estaríamos pinchando aquí en Rock Puro y Duro. Los Barones es el proyecto que inician Sherpa, ex de Barón Rojo, y Hermes Calabria, ex de Barón Rojo. Ahora, el proyecto ya estaba antes de que la formación actual de Barón Rojo anunciase su despedida. Pero bueno, es un poco paradójico que lleguen justo para continuar con el legado de Barón Rojo. Tenemos a Los Barones y publican nuevo tema que se llama Vive Hoy. Con ello, comenzamos aquí. Comenzamos. Rock Puro y Duro, bienvenidos y a disfrutar. Dolor y frustración. Pues ahí los tenemos, los varones Serpa y Hermes Calabria, ex Barón Rojo, vuelven con esta formación en la que tendrán temas nuevos, este Vive Hoy y otros temas nuevos que están por venir y también clásicos de Barón Rojo que podremos disfrutar, esperemos que muy pronto en directo. Y mientras tanto, Barón Rojo, su gira de despedida. Bueno, pues ahí los tenéis, igual coinciden en el tiempo, igual coinciden en un concierto, no lo sé. Pero bueno, como dice este tema, mirando hacia adelante los varones. Y nosotros, mirando hacia adelante en Rock Puro y Duro, tenemos un programa bastante cargadito. Así que vamos con una novedad. Esto viene de Maldito Records. Ellos son Exceso, una banda que me gusta mucho y de la que ya pinché algunos temas aquí. Y esta canción, esta novedad, se llama Que sonrías para mí. Así que sí, tú que me escuchas, sonríe para mí. Siempre por las ganas de alzar otra copa, cuervos volando alrededor. Cuando amanece y me descubro y no soy yo. Y mañanas morirán por ti. Y tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no debe verte, que quiere que sonrías para mí. Pues ahí estamos, Exceso, que sonrías para mí, temazo sonando en Rock Puro y Duro. Bueno, no lo he dicho, pero yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Tenéis que seguirnos en las redes sociales, cosa que digo en todos, absolutamente todos los programas, mínimo 300 veces. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram con el mismo nombre de usuario, @rockpuroydur0, como si escribieras rock puro y duro, pero cambiando la última O por un 0. Pues ahí nos tienes, ahí tienes todas nuestras novedades. Y la verdad que actualizamos bastante poco las redes sociales últimamente. Actualizo las redes sociales bastante poco últimamente. Pero bueno, aún así, ahí tienes muchas cosas nuestras. Y también puedes suscribirte en iVoox. Seguimos en iVoox después de ese parón que parecía que iVoox se acababa. Finalmente se prorrogó ese acuerdo con la SGAE y podemos seguir en iVoox sin que la SGAE intente meter mano o intente sacarnos el dinero, aunque ya lo intentará de otra forma. No os preocupéis que tarde o temprano llegará la SGAE a intentar chuparos la sangre a todos. Mientras tanto, mientras podamos, en iVoox te puedes suscribir y siempre estaremos desde ahora y para siempre en archive.org, archive.org. Ahí también te puedes suscribir si tienes una cuenta y ahí pues fuera SGAE, fuera todo, ahí estamos. Bueno, continuamos con más música y hablando de SGAE, bueno, no hablando de SGAE, pero hablando de censura. Tenemos que hablar de José Chupiperrak and the River Rock Band. José Chupiperrak, miembro fundador de Piperrak, como no es, podía ser de otra manera. Bueno, pues no sé si estáis al tanto de toda la movida que hubo con la censura de la canción y por tanto del disco, que llevó a una serie de comunicados en los que José Chupiperrak rescindió el contrato que tenía con el Dromedario Records. Porque bueno, tendríais que leer primero el comunicado del Dromedario Records en cuanto a la censura de esta canción y después el comunicado de José Chupiperrak que hizo público después de, bueno, pues ya estar bastante comentado el tema. El caso es que el tema objeto de la censura pues fue uno que se llama OVNI, objeto verde nada identificado, dedicado, bueno, pues a uno de los cuerpos de seguridad del estado que va de verde y que todos sabéis. Y pues esta canción fue objeto de una denuncia por parte de una especie de asociación de guardias civiles o algo así, y eso llevó al comunicado del Dromedario Records retirando el disco y retirando la canción de sus plataformas. Después de esto, pues ¿qué pasó? Que lo que pretendía ese sindicato, esa asociación denunciando, que era que se eliminara la canción, pues consiguió que una canción que no había tenido tampoco un enorme éxito se viralizara. Y así, bueno, pues tenéis los comunicados de ambas partes en Facebook, en Twitter y en las redes sociales y por ahí en Internet. Nosotros nos quedamos con la música, nos quedamos con este OVNI, objeto verde nada identificado, de José Chupiperrak and the River Rock Band. Y como siempre decimos, ¡abajo la censura! Zombie Coletón. noches y ves un reflejo azul. Son picoletos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos, pueden quitarte todas las ganas de vivir. Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir. Del lugar, y es que todo por la patria es el eslogan de su hogar. No pierdas el tiempo en recorrer una sanción, aunque sea por cojones, pero tienen la razón. Se les reconoce por su atuendo militar, por su cara mala hostia y prepotencia sin igual. Y hace mucho tiempo se sacó esta conclusión: desde siempre y para siempre, un cabrón es un cabrón. Oh, oh. Picoletos, cuidado por la noche si ves un reflejo azul. Son picoletos, se entienden entre ellos con acento andaluz. Son picoletos, pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picoletos, tienen dificultades para leer y para escribir. Bueno, pues llegamos un poco tarde a esa polémica que hubo, por eso no perdí mucho tiempo comentándola, porque todo lo gordo fue hace un par de semanas, y nosotros continuamos con más música, continuamos con novedades, y es que pasa una cosa, que este fin de semana pasado hubo dos eventos. Uno es que el domingo salía el capítulo de Juego de Tronos, el lunes para los que lo vieran en español, y el otro evento es que el viernes salía el disco de Marea, El Azogue. Por fin nuevo material de Marea después de tantos años, desde En mi hambre mando yo hasta El Azogue. Y bueno, la espera, no sé, algunos dirán que ha merecido la pena, otros dirán que no. Yo ahí ya no me meto, pero vamos a escuchar una canción del nuevo disco de Marea, ¿por qué no? Esto se llama La noche de Viernes Santo, y lo pongo pues sí, porque si nos escuchas en directo en la radio, pues este viernes es Viernes Santo, por si no lo sabías. No somos muy religiosos en Rock Puro y Duro, por eso no te hacemos un especial Semana Santa, pero vamos con este La noche de Viernes Santo, Marea, nuevo disco, El Azogue. Ya lo tienes disponible en todas las plataformas digitales y en todas las tiendas. Cómpralo, véndelo, haz lo que quieras. Vamos allá. Caliente las ojeras una luz, brotando de la grieta que pintó. Quería que su romería fuese multitud y el de los brazos en cruz. Nunca de ella se acordó. Enséñame esa noche que tendrá una senda que labrar, que me cubra con su manto, que no me despedace al recordar que no pude remendar tu dolor del Viernes Santo. Bueno, la noche de Viernes Santo de Marea, nuevo disco. Por fin, tras 5 años de espera, tenemos nuevo material de Marea y, oye, gira de Marea, wow. Creo que ya repasamos aquí en Rock Puro y Duro las fechas de la gira de Marea y no voy a volver a hacerlo porque os pongo el cartel por redes sociales y ya ahí os apañáis. Continuamos en Rock Puro y Duro, que solo tenemos una orilla y no voy a pararme aquí a contaros todos los conciertos de Marea, pero... ¡wow! Promete, promete, desde luego. Nosotros vamos con más música, vamos con novedades, vamos con una banda que si no conoces, pues deberías. Ellos son Sex Museum y tienen nuevo material. Vamos a escuchar la canción que se llama Breaking the Robot. Sí, cantar en inglés, así que buena oportunidad para reciclar esos cursillos de inglés que tienes o ese inglés del instituto que la verdad no aprendiste mucho, pero bueno, algo te quedaría, ¿no? Pues úsalo para traducir Breaking the Robot. Esto es Sex Museum sonando en Rock Puro y Duro. We'll be right back. Pues ahí lo tenemos, Breaking the Robot de Sex Museum sonando en Rock Puro y Duro. Y continuamos con más música, con mejor si es posible, que lo veo bastante complicado. Pero vamos con nueva música, eso sí, lo que siempre tenemos en Rock Puro y Duro es bastante nueva música. Y siempre, siempre, siempre, siempre muy, muy buena. Siempre novedades del panorama estatal. Pues vamos con ello, esto se llama Indígena. Y el grupazo que lo presenta, ya escuchamos alguna canción de ellos aquí. Ellos son Grand Trailer. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, pues ahí los tenemos. Indígena, todos somos indígenas o todos somos indios, como dice Dicebra. Bueno, continuamos en Rock Puro y Duro, lo hacemos con más música, lo hacemos con mejor música, lo hacemos con nuestra sección habitual que llevamos veintipico programas haciéndola. Y, joder, y que no me acuerdo todavía del nombre. Vamos allá. El disco de la semana. Bueno, la sección El disco de la semana de esta semana me gusta muchísimo porque hemos escogido un disco Remember. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que siempre hablamos de novedades, siempre hablamos de discos nuevos, de grupos emergentes, siempre os recomiendo cosas que poca gente conoce o que espero que mucha gente lo conozca en un futuro, pero hoy vamos con un disco de Alarma. Y es que bueno, cuando me da por un artista, cuando me da por un grupo, pues voy por épocas, ¿no? Voy por semanas, y esta semana o estas semanas pasadas me dio mucho por escuchar el LP del grupo Alarma, liderado por supuesto por el gran Manolo Tena, ¿no? Y bueno, pues como me dio por ahí, dije, venga, vamos a enfrentarnos a un disco de la semana Remember, por una vez. Soy más de enseñaros novedades y cosas que no conozcáis, pero bueno, hoy este disco que comienza con la canción Preparado para el Rock and Roll, y que bueno, pues ahí lo tenemos, y vamos a escuchar este Preparado para el Rock and Roll, digo, y bueno, tiene temazos como uno que me gusta mucho, mucho, mucho, que es Reina del Neón. Bueno, tendríais que escucharlo para saberlo. Pero bueno, este gran primer LP de Alarma del año, como digo, 1984, con temas como Para ti, Perdido una vez más o el que acababa de decir Reina del Neón. Vamos ahora con este, Preparado para el Rock and Roll. Esto es Alarma. Thank you. cabeza que es demasiado joven para comprender, demasiado viejo para tener fe. Apuestas doble contra sentido, loco enamorado de lo desconocido. Que dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Que dice no, no, no, no, no, no, no, no, no. Estás preparado para el rock and roll. Que dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Que dice no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Estás preparado para el rock and roll. Que dice no, no. Estás preparado para el rock and roll. Que dice no, no. Estás preparado para el rock and roll. Bueno, y de España, 1994, nos vamos. Bueno, es que me río porque nos vamos a una cosa un poco loca, pero que me encanta, que descubrí el otro día y que me encantan. Ellos se llaman Derby Motoretas Burrito Cachimba, la cachimba con K. Y lo repito porque ahora mismo diréis, le acaba de dar un espasmo, un ataque ahí a Pedro y por eso dice esta cosa tan rara. No, el grupo se llama Derby Motoretas Burrito Cachimba. Así es, así es. Esas cuatro palabras que aparentemente no tienen sentido juntas, sí lo tienen porque es el nombre de este grupazo que vamos a escuchar a continuación. Y que, bueno, ¿cómo definirlos? Madre mía. Yo diría que es una mezcla de psicodelia y rock andaluz. Rock andaluz al más puro estilo Triana, mezclado con psicodelia y con unos toques buff. Yo creo que la mejor forma de hablar de ellos es directamente pasar a escucharlos. Y bueno, vamos a escuchar, estaba mirando ahora su Spotify, vamos a escuchar la canción que más escuchas tiene en su Spotify, se llama Aliento de Dragón, y ahí tenéis su primer disco, es de 2019, así que acaban de salir. Y pues bueno, Aliento de Dragón, aquí suena. Espero que no desconectéis del programa mientras suenan. Yo creo que, desde luego, sé que os van a sorprender y puede que algunos hagáis un descubrimiento para tiempo. Así que vamos allá con ellos, Derby Motoretas, Burrito Cachimba. Esto es rock puro y duro. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo tenemos, Derby Motoretas, Burrito Cachimba, sonando en rock puro y duro. Espero que os haya flipado la mitad de lo que a mí la primera vez que los escuché. Y bueno, os guste o no os guste, como siempre, rock puro y duro descubriendo nuevas cosas, trayendo novedades al programa. Y hoy que estamos a 16 de abril, martes, y nos escuchas en formato radio, Asalto Mata Radio los martes a las 9 de la mañana y Sol y Rabia Radio los martes a las 8 de la tarde, pues bueno, nuevo descubrimiento para ti el día 16, o si nos escuchas en formato podcast, el día que nos escuches, el año que nos escuches, si estás ahí en 2054 y Derby Motoretas Burrito Cachimba están celebrando su, no sé, 40 aniversario... o algo así, pues... joder, escúchate programas más nuevos, cabrón, ¿no? Bueno, continuamos con el programa de hoy, que ya está bastante avanzadito. Y voy a poner una canción que ahora mismo no sé de quién es. Este falso directo que hago... ¿Cómo puede ser que no sepa de quién es una canción? Vamos a escucharla y a ver si así la reconozco o la reconocéis. Vamos allá, porque es que a veces tengo problemas con el programa que me dice que la canción es de alguien que no es. ¡Ah, ya sé de quién es! Ahora os lo cuento. Descubrimiento para vosotros. Cuando el amor es cielo, solo puedo ir contigo. Y te he escrito ya mil cartas, pero sin contestación. No me lo pones fácil, pero aquí estoy. Los caminos ya se han separado y nos lleva muy lejos de aquí, como en un frío invierno, siempre esperando el fin. Aprendí de mis errores a quererte un poco más. Ya no he hecho nada sueltes, aprendí a disparar. Es la ley del más fuerte, prepárate para viajar. Los caminos ya se han separado, pero siento que veo el final. Como en un frío invierno, siempre esperando el fin. Larga ha sido la espera, que me vuelve a traer hacia ti. Por un tiempo estuve dudando en volver. Parado, pero siento que veo el final, como en un frío invierno, siempre esperando el fin. Larga ha sido la espera, que me vuelve a traer hacia ti. Por un tiempo estuve dudando, por un tiempo estuve dudando. Por un tiempo estuve dudando en volver. Bueno, pues este músico que acabamos de escuchar en Rock Puro y Duro, lo descubrí el otro día por ahí, no recuerdo dónde, pero me gustó mucho esta canción Volver, y bueno, él se llama Guillermo López, le podéis seguir en Facebook, Guillermo L. Oficial, y ahí tenéis sus novedades y podéis escuchar su disco del mismo título, Volver. A mí la verdad que me gustó mucho, me prendó, me enamoró con esta canción y bueno, pues seguramente hablaremos más de él, escucharemos más cosas sobre Guillermo López aquí en Rock Puro y Duro. De momento nos vamos a otra cosa y es que estamos llegando al final del programa. Y si escuchasteis el programa anterior, sabréis lo que pasa al final de los programas del mes de abril. Y es que suena una canción muy bonita. Suena una canción muy bonita que se llama Hurricane. Suena un artista igual no tan bonito, pero pero musicalmente precioso, que se llama Bob Dylan y al que voy a tener la oportunidad de ver el próximo 28 de abril, ya está cerca, en el Palacio de los Deportes de Gijón. Y por eso estamos escuchando este Hurricane de Bob Dylan, porque el final del programa del mes de abril se lo dedico a Bob. Y bueno, preparando el concierto del 28 de abril, y es que sí, yo me preparo los conciertos, soy así soy así de raro. Preparando ese concierto, pues estaba mirando los setlist que suele hacer en los setlist que hizo en su gira que empezó a inicios de curso en América y los setlist de la gira que está haciendo ahora mismo por Europa. Ya tuvo bastantes fechas, comenzó la gira en Alemania y en su página web, esto es algo que, bueno, solo como curiosidad, aunque no vayáis a verlo, está muy bien, es que tiene todas las fechas y tiene un apartado de setlist. Y entonces puedes ver los setlist de todos los conciertos que hizo. Por ejemplo, ahora de toda la gira europea, 31 de marzo empezó en Düsseldorf, en Alemania, y tienes disponible hasta el 13 de abril en París los setlist. Bueno, tengo que deciros una cosa, y es que los setlist son los mismos. Entonces, son los mismos los que hacía en la gira americana que los que hace aquí, por la información que aparece en la página web. Y bueno, a mí no es que me decepciono, porque obviamente Bob Dylan es un artista que tiene tantos discos que es imposible que no te decepcione, pero hay dos discos que me gustan mucho, de los más míticos, ¿no? Uno de ellos es el Highway 61 Revisited del año 65, del que hay alguna canción, entre ellas la que da nombre al disco, la de Highway 61 Revisited. Y otro de los discos que me gusta mucho, que es, yo diría, mi disco favorito de Dylan. Luego tengo una joya oculta de Dylan, de la que puede que hable en el próximo programa, que no es uno de sus discos más conocidos ni de sus discos más valorados, de hecho para nada lo es, pero que a mí, bueno, por alguna razón me encanta. Pero de eso no voy a hablar ahora, voy a hablar del álbum del año 75, Blood on the Tracks. Y es que hace poco salió una edición que se llamaba More Blood, More Tracks, de Bob Dylan, y yo pensé que por esa razón, porque acababa de salir ese More Blood, More Tracks, Dylan iba a incluir muchas canciones de ese disco, que me encanta, que tiene temas como If You See Her, Say Hello, pues yo pensé, iluso de mí, que iba a incluir muchas canciones de ese Blood on the Tracks del año 75 en su gira. Pero cuál fue mi sorpresa al encontrarme que de mi álbum favorito de Bob Dylan solo hay una canción en los setlist de su directo y el setlist que parece que va a hacer en Gijón el próximo 28 de abril. Esa canción es la que vamos a escuchar a continuación, es la que vamos a escuchar para despedir el programa de hoy y bueno, pues es lo que hay. Me conformaré con esta canción que me encanta, que me gusta mucho de verdad, pero Bob, si me escuchas, Bob, escúchame, por favor, Blood on the Tracks es tu mejor álbum, tócalo de pe a pa y toca alguna del Highway 61 Revisited y ya está, y acaba el concierto, porque, por ejemplo, tiene 4 canciones de su disco Tempest del año 2012 que, no digo que esté mal, pero Bob, chico, A nadie le importan tus discos del año 2012, lo siento. Yo lo escuché un par de veces y no está mal, pero... Joder, tienes tantas masterpieces que... Hacerme escuchar cuatro canciones de tu disco de 2012 y tocarme solo una de uno de tus mejores discos o tu mejor disco. Pues bueno, con ello nos despedimos con esta canción que se llama Simple Twist of Fate. Y con la esperanza de que Bob cambie el setlist por lo menos un poquito y me sorprenda con alguna canción que no me espero. Pues con eso nos vamos, escuchando este Hurricane. Y pasamos ya a escuchar el Simple Twist of Fate. Muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado del ordenador una semana más. Volvemos la semana que viene con más, puede que con mejor, puede que no. Pero tendrás que escucharnos para saberlo. Hasta siempre. Y abrazos rockeros. Y sí, por cierto, os pongo una versión en directo y no la del disco, del año 75. ¡Vivan los directos! Too much within. I still believe she was my twin.